20 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Les cuento que la Junta Electoral de Utelpa puso en funciones a las nuevas autoridades de del Secretariado Provincial en un acto realizado ayer en la sede del gremio. En este caso, Rosana Gugliara es la nueva secretaria general y ya está en comunicación con la mañana informativa. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda, un gusto. Buenos días, Gabriela, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, por esta comunicación. No, por favor. Bueno, Rosana, contanos, en realidad ahí lo estaba anunciando, ¿no?, que ayer se hizo el acto y, bueno, ya se conocieron las nuevas autoridades provinciales. Exactamente, asumimos como secretariado provincial de la UTELPA y de cara, bueno, respecto de nuestras elecciones del día 7 de septiembre, sí. Así que ya estamos trabajando en la nueva conducción del secretariado provincial. Sí, se cortó. Rosana. Bueno, se cortó la comunicación con Rosana Gugliara, que es la nueva secretaria general. Estábamos conversando, ¿no?, en torno a la asunción de las nuevas autoridades. Después, bueno, en medio de una polémica por la cuestionada, ¿no?, elección en la seccional Santa Rosa, cuyo resultado por ahora está frenado en la justicia. La Junta Electoral de UTELPA puso en funciones, como estábamos conversando entonces, a las nuevas autoridades del secretariado provincial. Mientras esperamos si nos podemos comunicar nuevamente con Rosana, les cuento que la temperatura actual en Santa Rosa La Pampa es de 15 grados 2 décimas, la humedad de 49%, viento norte a 38 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros. Para mañana sábado, te adelanto, la mínima será de 13, la máxima de 24. Domingo, mínima de 9 y máxima de 12. Fresquito el domingo. Dicen que va a haber lluvia. A ver si ahora volvemos con la comunicación. Rosana, ¿estás ahí? Sí, aquí. Ahí está. Bueno, ahí se nos había cortado. Se cortó. Sí. Bueno, te estaba preguntando sobre estas nuevas autoridades provinciales, ¿no? Y justamente el acto realizado ayer ahí en la sede del gremio. Sí. Sí, bueno, esto que estábamos comentando, que ayer asumimos como secretariado provincial de UTELPA, sí. Y ya hemos comenzado a trabajar en esta nueva gestión y poniendo en valor el acto eleccionario del día 7 de septiembre, porque por una gran cantidad de afiliados y afiliadas en toda nuestra provincia se llevaron a cabo las elecciones del secretariado provincial y de las seccionales que forman la UTELPA en un acto democrático, como lo hacemos según nuestros estatutos. Rosana, no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Yo ahí mientras esperaba comunicarme con vos nuevamente, bueno, toda la polémica generada también aquí en Santa Rosa. Bueno, sí, nosotros al respecto ya hemos públicamente informado y lo que sí tenemos para decir es que, bueno, estamos esperando esta notificación, o sea, hemos recibido la notificación de la justicia y en ese sentido esperaremos a ver cómo transcurre esto. Sí, nosotros decimos que la seccional Santa Rosa es una de las 17 seccionales que conforman la UTELPA y el acto de elección de la misma, de nuestro sindicato, se ha realizado con absoluta normalidad y tranquilidad en toda nuestra provincia, con una muy buena participación de afiliados y afiliadas que apuestan y que acompañan nuestro proyecto sindical, legitiman nuestro trabajo y de cara a eso tenemos que seguir trabajando con mucho compromiso y que es un gran desafío de siempre seguir sumando afiliados y afiliadas. Tenemos un trabajo muy importante en nuestra paritaria provincial y tenemos que seguir discutiendo desde ese lugar para mejorar condiciones laborales y condiciones salariales. Así que vamos y continuamos con nuestro trabajo, con muchísima responsabilidad y muchísimo compromiso, como lo hacemos siempre. Algo más general, leía también declaraciones tuyas que van a continuar trabajando, ¿no?, siempre en defensa de la escuela pública. Exactamente, nosotros, y esa es parte de nuestra política sindical, cuando decimos que trabajamos en defensa de la escuela pública, de los derechos de trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo desde nuestro sindicato aportamos en la discusión en la paritaria, en las asambleas de delegados, en el trabajo con cada afiliado y afiliada, en las propuestas que acercan a los delegados a las seccionales y de allí a las asambleas y a los órganos democráticos de participación, cómo luchamos siempre por ir obteniendo mejores condiciones laborales y salariales que hacen a defender una escuela pública que tiene que ser inclusiva, democrática, para todas, para todos, con inclusión, con financiamiento educativo para que la infraestructura sea la acorde, poder pensar en la formación docente y todo esto para defender esta escuela pública que dé respuestas a cada estudiante de todos los niveles y modalidades del sistema. Totalmente, sí. Y también, bueno, me imagino también ni hablar dentro de todo este plan de trabajo y prestar importancia a la infraestructura también de las escuelas, ¿no? Nosotros trabajamos, mira, tenemos un trabajo de hace muchos años en la COMISET, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, en el cual como sindicato tenemos nuestros representantes allí, y que es una comisión que surge por un acuerdo paritario, de allí siempre poner en valor los acuerdos paritarios logrados, porque esto también garantizan derechos. Y en esa Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo se avanza en la discusión respecto de todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con las mejores condiciones en las escuelas. Hay un acuerdo paritario nacional que habla de los 12 puntos por los cuales una escuela es una escuela segura y que tiene que ver con las condiciones para estar en la escuela, y se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo con esto y hay avances significativos y muy importantes, porque también hemos aportado a la formación de nuestros delegados desde la salud, desde la prevención de la salud, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Rosana, ¿algo más que quieras agregar que se me haya pasado preguntarte? No, simplemente que seguimos trabajando mucho, que nuestra paritaria salarial se vuelve a reabrir de fines de noviembre para cerrar el año, y en este sentido hay propuestas de formación docente desde la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, que estamos trabajando con gran cantidad de afiliados y afiliadas. Tenemos una formación en marcha de más de 450 docentes que se han sumado a la misma, y para nosotros es un orgullo que esto ocurra, porque realmente encontrarnos y trabajar y formarnos juntos y juntas es muy importante también, porque eso hace a poder conocer nuestros derechos, conocer nuestras normativas y por lo tanto poder defender mejor nuestros derechos. Te agradezco por tu tiempo, Rosana, te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Chau.